de la mañana. Me pregunto tantas cosas, me pregunto tantas cosas. ¿Por qué mi sangre empuja tanto? ¿Por qué hay un sol quemando en mí? ¿Por qué tengo esta fuerza infatigable, agitada, irrefutable? No me deja de insistir. Respuesta que me saque de esta duda, me sacude el no saber, agitando el sentido, sabiendo muy bien de qué trata vivir. Pero mi ser es tan pequeño, las horas huyen de mí, misterio, maravilla de mis pasos.